Hola a todos y bienvenidos a un nuevo viaje de español en pijama. Hoy es un día muy, muy especial. Estoy, como siempre, con mi compañero Félix. Hola. Y hoy os traemos un tema muy interesante y diferente que, de hecho, por primera vez en todo este tiempo no voy a presentar yo. Es Félix quien tiene que contaros qué va a pasar hoy aquí. Porque sé que muchos de vosotros lo estabais esperando, incluida yo, y no puedo hacer yo la presentación, así que os lo va a contar todo Félix. Y lo que yo sí os voy a decir es que estamos en el Parque del Oeste, también es un sitio muy importante, y también será Félix quien os cuente por qué. Así que ¡vamos allá! Vale, este es un podcast muy especial porque ya hablé de mi abuela hace unos meses y recibí muchos emails de personas que querían que pues escuchara a mi abuela en el podcast. Entonces, me hace mucha ilusión hacer este podcast y también tengo que hacer alguna que otra advertencia. La primera que tengo que hacer es que el audio no va a ser lo mejor del mundo. ¿Por qué? Porque mi abuela, pues, es una persona mayor, tiene 83 años y a ella le encanta hablar, pero le da mucha vergüenza el hecho de ponernos en serio con un micrófono a hablar, ¿no? Como que le intimida un poco. Entonces, claro, esta conversación, pues, la grabamos en la calle, hacía viento, había ruido. Entonces, bueno, he hecho todo lo posible para reducir el ruido al mínimo. Pero bueno, también al final, pues, te lo puedes tomar como un reto y creo que merece la pena. Entonces, en la conversación no hay un hilo conductor y esto es una de las cosas que a lo mejor te puedes perder un poco, pero a mí es lo que me gusta de hablar con mi abuela y es que nosotros empezamos hablando de una cosa y luego se cambia a otro tema muy diferente y bueno, al final es lo que sucede en una conversación. Entonces, ya está, o sea, empezamos hablando del entretenimiento en España, cómo se entretenía la gente hace algunos años, bueno, hace 20, 30, 40 o 50 años, y ya de ahí pues empezamos a hablar de muchas cosas, algunas más divertidas, otras experiencias un poco más duras. Vamos a ir con el audio, os lo vamos a poner del tirón. Recordad que tenéis los subtítulos y la transcripción para ayudar un poco a entender mejor la conversación y luego ya pues comentaremos algunas curiosidades más. Así que, bueno, aquí tenéis la conversación tan esperada con mi abuelo. ¿Y no vas a decir vamos allá? Hombre, eso siempre. Así que, ¡vamos allá! ¿También en la tele había entretenimiento o empezó solo con noticias? La tita se acuerda que no había programa hasta las 2:30 o las 2:30. Tú ponías la tele, bueno, en muchas casas. Nosotros ya teníamos nuestra tele de color. Y yo tenía una de mis amigas, que los padres estaban separados y eso, y su tele era en blanco y negro, no podía comprar la de color. Y nosotros ya, mi padre compró la tele de color, y toda la mañana tú ponías lo que había era una carta de ajuste que le decía. La carta de ajuste esa de color, eso toda la mañana. Hasta que empezaba a jugar. ¿Cuándo naciste ya pilla tele? Porque claro, le pregunto a la abuela que se me llamó la atención de cómo fue eso de no haber nada de tecnología, que tú comías pipa y veías a la gente pasar, a de repente hay un cacharro en tu casa digital que ves personas. ¿Tú eso, por ejemplo, lo viviste o no tanto? Yo, por ejemplo, lo que tú he dicho de la tele en blanco y negro, tengo menos recuerdos, pero claro, la tuvimos que tener porque luego ya vino la tele en color. Pues claro, si te acuerdas de la transición a la de color, ¿no? A la de color. Recuerdo más de esto de color por lo que te digo de mi amiga, que yo iba a casa de mi amiga y ya me chocaba verla allí en blanco y negro, claro. Y la nuestra ya era de color. Era como que ahí también se iba notando un poco. Es como ahora un poco se nota menos, pero antes el que podía primero, el que tenía coche y el que no, un poco. Hoy sí, que lo tiene todo casi, se dice que no tiene casa, que no tiene piso, que no tiene para pagarlo, pero está todo más al alcance. Pero lo que tú dices, no tiene, que pero antes no tenía nevera y hoy en día una casa sin nevera es una locura. El aire acondicionado, como yo digo, la luz. Hay que ver lo que se paga de luz, hay que ver lo que se paga. Pero tiene luz, eso es lo que yo digo. ¿Sabes las que leí ya? Ahora, hablando contigo muchas veces que ni me acuerdo, no le doy. Pero por ejemplo, ahora que estoy hablando contigo, las peleillas típicas que la tele primera no tenían mando a distancia. Entonces, la pelea, levántate tú a cambio. A ver, había dos canales, pero a tenía que levantar y era la pelea. Yo no me levanto ahora, pues levántate tú, pues vete, yo qué sé, las peleas esta vez, hasta que llegó el mando. Bueno, no ves, al mando, todo el mundo quería el mando. Primero un mando muy grande, luego es como los móviles igual. Tú no tienes dinero, como yo digo, pero tú tienes de todo. Tiene más chico, más grande, tiene un portalera, tiene aceite, tiene... Antes sí les distraía mucho su época la radio. Sí, me ha contado antes, claro, que cuando llegó la primera vez que la radio, eso era... La radio subíamos por la escalera, nadie era chufo, le dije, más Rafael la radio, sí te cuento, de yo haberle escuchado a alguien de mis abuelos, porque no lo había escuchado directamente de ellos, pero el abuelo de Jesús, él no quiso ir al frente para Franco, digamos. Creo que estuvo huido y todo para no ir. Y entonces él también, que la abuela la ha escuchado, Radio Pirenaica. Eso era. Que tenía, por ahí tú tenías contigo en tu casa, si se te tenía que quedar de algo. De algo de la guerra o de para Putin, no sé. Que a ellos le las televisiones, sí. O todo, la noticia que a él le interesa. Pues aquí era igual, entonces tenían que escucharla escondida, porque si alguien, imagínate, se enteraba que estaba escuchando pues, noticias de fuera, para tener un poco la noción de lo que estaban haciendo aquí. ¿Qué opinión tenía? Oh, una prima hermana de mi madre, en Nerja, pues ella tuvo la suerte de que sabía leer y escribir eso. Entonces solo se ponía, compraba el periódico, y a la amiga se ponía ella a leerle el periódico, la noticia, que se daban del día y eso. O la cogieron por leerle el periódico a las demás y por leer la noticia, se la llevaron detenida y la pelaron a rape. Es que eso, cuando yo fui a cualquier chica con mi madre que me llevaba a Nerja, pues sacaron allí la conversación. ¿Te acuerdas cuando a fulanita, no me acuerdo cómo se llamaba? Que por leerle el periódico a la amiga, la detuvieron. Y muchísima gente no sabía leer. Y vas a sitios también que te hicieran un escrito. Porque nadie, mi madre, cuando tenía la casa que era alquilada, pero le venía cualquier cosa, tenía que escribir, o iba donde está, por la calle San Felipe. Y había allí un hombre que se bajaba dos calones y tenía allí el despacho y tú le enseñabas la carta que te habían mandado y él de momento se ponía a escribir. Pero y le tenía que pagar. Claro, era un trabajo, o sea, era un servicio. Claro, era público. Hoy tiene que ir a un notario, tú tienes que ir a un notario o a un gente que te... O él tenía allí el despacho para gente que no sabía ni escribir ni sabía contestar la carta y todo. Y tú le decías lo que tú querías, más o menos, o le enseñabas la carta. Y tú ya confiabas, ¿no? Sí, y ya él te escribía a lo que fuera. ¿Y tú solo has llegado a usar o no? Yo no, pero mi madre sí, que yo lo he visto, que he ido con ella. ¿Cuánto podía cobrar por eso? Ah, pues yo qué sé, pues una peseta o dos o tres, pues era... Y eso digo... la abuela se dice tanto yo que no está con nosotros. Y subían la gasolina y subía todo. Y él decía, pues a mí no me suben la gasolina, porque yo todavía que voy. Bueno, eso es la broma de él. La broma, pues eso, 1,000 pesetas. Y 1,000 pesetas, es lo que voy a decir. Y 1,000 pesetas era, no veas. Y hoy con 50 euros a ver lo que tú vas. Y espérate dentro de 10 años, tal. Claro. El cambio del euro, ¿verdad? Que se lo... Oh, eso no me da tiempo. También es verdad, ahora cuando tú me has dicho una anécdota que te voy a contar de una amiga, cuando tú has dicho de que te pone a hablar con gente de tantos países, la cultura que te da, es que una de mis amigas está casada, su marido es italiano, y entonces hace poco lo vi y estuvieron contando los dos la anécdota que cuando él dice que cuando ella tuvo un tiempo viviendo en Italia, ya cuando decidieron, ahora viven en Sevilla. Que cuando se vinieron, pues la mudanza le ayudó un amigo de él que es italiano, le ayudó a hacer la mudanza. Y venía, dice que pararon, creo que en la zona de La Mancha o antes de La Mancha, no sé. Y dice, claro, es verdad, a ti no te choca, pero dice que cuando él entró, que todavía lo refiere porque dice que a él eso le impresionó. Claro, mucho, claro, que pararon en un sitio, yo no sé si era a comer o a tomar un café o algo. Lo primero que en ese sitio tenían en la puerta como una armadura, el típico de este sitio donde hay mucha armadura, escudo, sí, o navaja. Y sobre todo al entrar, tú has llegado ahí a esa parte, esos sitios que tienen todo lleno de jamones. Ah, pero de mesones y mesones, de restaurantes, ¿no? Y ahora al jamón le tienen puesto para que... Para las gotas no caigan allá. El conito, eso, ¿no? El conito, sí. Tú lo has llegado a conocer, sí, eso, ¿no? Sí, sí, todavía lo tienen puesto. Pues claro, nosotros, yo por ejemplo, como eso lo he dicho de pequeña, yo lo veo como una cosa normal. Bueno, pues que ese hombre nunca, dice que nunca había... Que cuando él entró, dice que todavía lo refiere. Sí, sí, es verdad. Y es verdad. Mala que era un pueblo muy atrasado. Y sí, como ese, y muchas cosas. Yo me acuerdo un primo lejano, porque yo por parte de mi padre no tengo familia, pero era, mi hermano Rafael lo conoció en el hotel, y resulta que el muchacho venía de Cuba. Venía de Cuba. Y mi hermano cogió mucha amistad con él porque era un muchacho muy bueno y eso, y estaba casado y se trajo ya la mujer aquí. Y un día pues fue a casa de mi hermano Rafael y estaba yo. Y era lo que tú dices de la impresión. Dice que esa muchacha, que no se le olvidará nunca, o sea, cuando, hace muchos años, que cuando vino aquí a España, que veía en la frutería que lo sacan a la puerta. ¿No has visto? Las cajas, ¿no? Que... Las cajas, todas las ponen en la puerta. Sí, todavía calle, hay gente en que... En mi calle hay uno que es un chino y saca la caja. Eso. Pues dice que ella cuando vino... Y vio la frutería fuera de la tienda y tanta cantidad y el pan, tanto pan que dice que ella, eso, que ya te digo que hace muchos años, pero dice que eso no se lo olvidaría a ella jamás en la vida. Ya, claro, eso es lo que pasa, es la importancia de tener como un contexto anterior, porque claro, tú ves a los chavales hoy en día, decía, a ver, que claro, hay muchos problemas, por supuesto, pero claro, tenéis de todo, como de muchas necesidades básicas. Claro, claro. Pero claro, porque tú has vivido la parte que no tenías de nada. Ahí está. El pues, problema es que hoy en día un niño de 4 años ya tiene un móvil. Digo, exacto. Claro, cuando ya se hace mayor eso, dices, bueno, es que esto es lo mínimo que debería tener. No teníamos ni un boli. Ya ves cuando llegaba, es verdad, Reyes, en esa parte, y no lo compraba papel o un boli o un estuche de eso que hay de madera. No, claro, oh, madre mía, cuando los chavales. Claro, ¿qué os regalaban de Reyes? ¿Tú recuerdas algún regalo así? Yo, una muñeca de barro, que la muñeca estaba así, de barro, y no podía ni vestirla. El abuelo, recuerdo yo que le refería mucho, era algo de cartón. O sea, un caballo de cartón y lo sacó fuera, y llovió, y se le mojó, y se le estropeó. Claro, ya había años que no había Reyes. No había ni pelota para jugar. La hacían de trapo. Una pelota con mucho trapo y así jugaban en la calle con esa pelota. Había mucha gente que no celebraba a los Reyes y eso. Pero ni los Reyes, ni los cumpleaños. Yo no sabía, Félix, yo no sabía lo que era merendar. Yo sabía que por la tarde a lo mejor si había pan, me daba mi madre pan. Pero la palabra merendar, yo algunas niñas decía que íbamos al jardín de los monos, y allí se juntaban muchas chiquillas, pues de calle La Victoria, o unas tenían más, otras tenían menos, y decía, uy, yo me voy a mi casa, que tengo que merendar. Y yo cogí mi callejero, pero cuando llegué a mi casa, digo, ¿merendar qué es, mamá? Y dice, pues una merienda, porque se hace un desayuno, un almuerzo, y por la tarde se hace café, o pan, o chocolate, en fin. Oye, yo sabía, mi madre me daba pan, pero no me decía vamos a merendar. Esta ha sido la conversación que tuve con mi abuela. Bueno, también estaba mi tía, era la otra persona que estaba hablando. Y la conversación acaba con una de las cosas que más me impactaron, y es que ya hemos comentado algunas veces de la cultura de la merienda en España. Es cierto que a ti a lo mejor no te suena qué es la merienda porque no lo sueles hacer en tu país. Pero claro, en un lugar donde es típico merendar, que no te suene la palabra merendar porque no tenías para comer, ya hemos dicho que la merienda es una comida que se hace entre el almuerzo y la cena. Claro, a mí me impactó mucho que mi abuela no supiera de pequeña la palabra merendar y que se enterase porque pues otra amiga pues le dijo voy a merendar y claro, ella fue a su madre a decirle mamá, ¿qué es merendar? Y son de esas cosas que te hacen pensar un poco en todos los beneficios y todas las cosas que tenemos hoy en día y damos por supuestas, pero realmente nuestros abuelos no hace tanto tiempo no tenían nada de eso. Entonces, Mar, a ti, por ejemplo, ¿qué te ha llamado la atención de esta conversación? A mí esta conversación me encanta y lo que pasa es que me llama la atención todo. Diría que lo más llamativo para mí es la parte que está más relacionada con la guerra, porque me impresiona mucho y me da mucho miedo que sea algo que se pueda volver a repetir, porque ya sabemos cómo funciona la historia y cómo funcionan las sociedades. Y me llama mucho la atención cómo el miedo que tenía la gente y cómo podían realmente pues perseguir a alguien, condenar, atrapar a alguien por simplemente por leer noticias, por explicarle a las otras personas que tenía alrededor lo que estaba pasando y la realidad, lo que se contaba, ¿no? Eso me llama muchísimo la atención. También me han gustado algunas de las anécdotas divertidas. Eso creo que lo ha contado tu tía sobre el italiano que se sorprendió hace muchísimos años también, claro. Pero eso me ha gustado, pero sin duda las historias sobre la guerra me impresionan muchísimo porque no hace tanto tiempo, es así, lo han vivido nuestros abuelos. Y me gusta mucho, sobre todo me gusta el hecho de que puedas hablar de estas cosas con tu abuela, que tal vez yo, cuando mis abuelos todavía vivían, pues nunca tuve la oportunidad. Sé muchas cosas, les escuchaba muchísimo, pero yo no tenía la madurez suficiente para saber realmente de lo que me estaban hablando, para comprender estas cosas, ¿no? Cuando mi abuela me decía que no tenían para comer. Y yo solo me daba cuenta de los problemas que tenemos nosotros, que por supuesto tenemos los nuestros y cada generación tiene sus problemas y no podemos invalidar los problemas de nuestra generación o de las generaciones que vienen, porque por supuesto ese tenerlo todo se mide siempre desde tu posición, desde tu propia visión, desde tu propia realidad. Es como valoras quién tiene todo y quién no tiene nada y quién... Entonces, bueno, es muy curioso cómo una persona de 83 años pues ve la vida, explica las cosas y me encanta, me parece maravilloso. He disfrutado muchísimo. Sé que es muy difícil comprender este audio, lo sé, hay ruido, somos andaluces, eso también se nota, por supuesto. Pero me parece un ejercicio muy interesante y además me parece muy bonito que hayamos tenido la oportunidad de cumplir aquello que dijimos, ¿no? Preguntamos si queríais que estuviese la abuela de Félix y de verdad prácticamente todos habéis respondido diciendo que queríais escucharla y lo hemos traído aquí como hemos podido. Así es, la verdad que algo que me hace ilusión, a ver si en algún momento puedo hacerlo con un audio mejor y... Algo un poco más organizado, pero bueno, al final lo prometido es deuda y quería traer al menos este pequeño fragmento. Y me gustaría comentar varias cosas que has dicho antes. Y es que, por supuesto, el tema de la guerra, yo he hablado con mi abuela en una conversación pues, que no está grabada sobre este tema y ella me ha comentado que ve muchos patrones actuales en España que ella ha vivido con anterioridad, como el tema del auge de la derecha en España, de cómo intentan dividir a esa sociedad, de esas crispaciones. Son cosas que, claro, la generación actual no las recuerda porque a pesar de que lo hemos estudiado, no lo hemos vivido en primera persona. Pero claro, cuando mi abuela lo ha vivido en su propia familia y lo está volviendo a ver, sí me comenta un poco esa similitud. Y otra cosa que me gustaría decir, porque pienso que, no sé, puede salir algo guay de aquí, y es que, claro, yo tengo esa suerte de hablar con mi abuela, y lo hago ahora. Yo hace 10 años no le hacía esta pregunta a mi abuela porque realmente, bueno, puede sonar mal que lo diga, pero no me interesaba, ¿no? Cuando eres pequeño, pues sí, claro, te gusta tu abuela y te gusta pasar tiempo con ella, pero bueno, no caes, ¿no?, en saber un poco acerca de su vida. Y me gustaría hacer un pequeño, pues, llamamiento, o me gustaría dar una idea. Si tienes hijos o tienes nietos, apuntar en algún lado, grabar audios, dejar parte de tu historia grabada para que pues eso, tus hijos, tus nietos, cualquier persona pueda saber algo de ti, porque yo es la única abuela que me queda a día de hoy que pueda hablar con ella y me encantaría tener eso. O sea, yo ahora mismo es que no hay dinero que pueda pagar por el hecho de que yo tenga un audio de otro abuelo, de otra abuela durante 5 minutos, una hora, contándome un poco su experiencia vital. Entonces, bueno, simplemente quería dar esta idea que creo que a lo mejor, no sé, no caéis tampoco vosotros de dejar esa herencia a vuestros hijos y creo que puede ser algo muy guay. Y también al revés, ¿no? Hay muchos estudiantes, la mayoría de los estudiantes son más mayores, pero hay también estudiantes jóvenes con nuestra edad, incluso más jóvenes, y también esta idea sirve para vosotros. Algo que ahora no os interesa tanto, es muy bonito que lo preguntéis, que lo sepáis, y dentro de unos años os vais a alegrar mucho de esto, ¿no? De haberos interesado un poco más sobre la vida de vuestros abuelos, de vuestros padres incluso. Muchas veces, porque eso siempre nos parece que todo el mundo es eterno, y ni siquiera escucho del todo las historias de mis padres, ¿no? Porque están ahí y me las están contando constantemente. Y desde hace unos años a esta parte, pues presto muchísima más atención porque sé el valor que tiene. Y bueno, la verdad es que este audio tiene muchísimas cosas importantes, podemos aprender muchísimo de toda esta conversación. Vuelvo a repetir que sé que es difícil de entender, pero en la masterclass de esta semana, en lugar de una masterclass, haremos un audiocurso juntos. Félix también vendrá porque os vamos a hablar de un montón de cosas. En este audio se habla de Radio Pirenaica, muy importante durante la época de la guerra. La abuela y la tía de Félix usan palabras que probablemente no conozcáis, expresiones muy andaluzas, también coloquiales, cuando estás hablando de manera relajada con alguien, hablan del cambio de la peseta y el euro, hablan de un par de anécdotas divertidas que le ocurrieron a extranjeros cuando vinieron a España hace años. Y bueno, hay un montón de cosas, un montón de vocabulario, un montón de expresiones que tenemos que explicaros con mucho más detenimiento, y además tenemos una parte de esta conversación exclusiva en la que se habla un poco más profundamente, no es muy larga, pero se habla más profundamente sobre el tema de la guerra y sobre todo de la transición en España, es decir, la época después de que muriese Franco, qué ocurrió con los comunistas, con los falangistas. Es muy interesante y os vamos a hablar mucho más sobre eso en el audiocurso de esta semana. Esperamos que hayáis disfrutado. Sé que es difícil, pero espero que podáis, con los subtítulos, con la transcripción, entender todo esto. Y nos vemos en el audiocurso de esta semana, que es muy importante esta vez. Y, por supuesto, en el próximo viaje. ¡Adiós! Adiós.